feministas presentes en la que llama Nuestra América. En constante diferencia tensional con las ideas de las feministas que fue conociendo y reconociendo en ese camino. Ese recorrido no la dejó indemne, por el contrario, fue largo también porque, como señala en varios momentos, la descolocó, la hizo dudar, revisar, recomponer y reconceptualizar sus propias ideas y prejuicios. La autora inicia el texto con una pregunta que propone caracterizar como filosófica. ¿Existen pensamientos feministas de cuño no occidental? La cual va problematizando al integrar distintos elementos de reflexión en la búsqueda de respuesta. Una respuesta que al final es, sí, filosófica, pero particularmente epistémica, pues si se reconoce la existencia de esos feminismos en la medida en que desmonta al sujeto racional autocontrolado de la masculinidad dominante, como lo caracteriza, para posar la mirada y la escucha en la heterogeneidad de mujeres que viven el feminismo concreto con el que se identifican. Los cuestionamientos de Francesca Gargallo son muchos y de hondo calado. Entre otros, ofrece otra pregunta que considero acuciante y dolorosa. ¿Por qué el feminismo no reconoce las ideas de las mujeres indígenas como parte de la reflexión acerca de la liberación de las mujeres? La respuesta no es inmediata, mucho menos simple, entre otras cosas porque no es unívoca. Sin embargo, una de las afirmaciones más contundentes que plantea al respecto es que esa falta de reconocimiento se fundamenta en una aguda expresión de racismo, pues para ella se debe a que sus autoras son indígenas. Con ello, abona la idea de que al negarse a las mujeres indígenas la calidad de sujetos, se niegan sus aportes. El problema se profundiza porque son otras mujeres quienes no las reconocen ni se reconocen en ellas. Me centro en estas dos interrogantes, sabiendo que no son las únicas que plantea Francesca en el libro, porque por sí mismas son más que suficientes para hacer una profunda revisión de las relaciones que establecemos las feministas entre nosotras mismas. La autora entreteje el desafío que esto supone para la potencia política del feminismo latinoamericano, nuestro americano, con la exposición de las distintas maneras como fue buscando respuestas. En esa tesitura, el libro es un ejemplo de creatividad metodológica feminista. De los ejes que articulan esta forma de conocer, me resulta de particular importancia destacar lo siguiente. Al centrarse en las feministas diseminadas fuera de los lugares comunes, y hablo de lugares comunes en el sentido más amplio de la expresión, las reúne a través de atender al habla, a la narración, a la palabra de estas mujeres. Con ello, convierte en positiva una asociación peyorativa del pensamiento moderno emancipado y patriarcal, según la cual las mujeres hablamos de más ante nuestra incapacidad de pensar mejor. Curiosa asociación cuando, en los hechos, se nos ha enmudecido y silenciado, a unas más que a otras. Pero este, como muchos otros esfuerzos patriarcales por negarnos, se deja a un lado por mujeres que no solo hablan, sino que se autonombran, nombran y crean nuevas palabras para comunicarse entre sí y con quien las quiere escuchar. Pero además, con quienes ellas quieren que las escuche. A partir de esa capacidad de hablar de sí mismas y de lo que les importa, Francesca conoce, reconoce y recrea la increíble complejidad de ser mujeres en los distintos contextos a los que arribó en su camino de México a Chile. Otras líneas de reflexión que recorren el libro de principio a fin son la crítica al racismo y la recuperación de las distintas modernidades contemporáneas. En este punto, convoca a las feministas, y la voy a citar textualmente, a afirmar una modernidad desagregada, ideológicamente diversificada, que nos permita reconocernos en la resistencia de las mujeres contra la hegemonía patriarcal, que ha sido construida durante el colonialismo, tanto como la hegemonía racial blanca. Desde esa perspectiva, las feministas no indígenas no escapamos a la crítica de Francesca. De las distintas posiciones que enumera, feministas en el aparato de gobierno, de las ONGs, académicas, blancoides, güeras, deriva la inminente necesidad de descolocarnos del poder para ver a las mujeres de estas modernidades vigentes, pero colocadas en los márgenes, quizás por nosotras mismas. Propone, en cambio, como propósito de su viaje expresado en el libro, ubicar, y aquí nuevamente la cito, en una historia plural de las ideas feministas nuestroamericanas los aportes de mujeres que interpretan la realidad a partir de los conocimientos producidos por su cultura y en diálogo intercultural con otras, en un esfuerzo por cumplir con la función liberadora, emancipadora y crítica del quehacer filosófico y de los modos propios de la rebelión de las mujeres. Corolario de lo anterior es que Francesca suscribe las elaboraciones de las mujeres con las que dialogó, retomando de ellas ideas centrales como la de entronque patriarcal, feminismo comunitario, una concepción, diría yo, situada de la dualidad, hasta llegar a identificar teorías del feminismo indígena que reúne en elaboraciones, en cuatro elaboraciones, todas ellas vinculadas por la acción, una acción que enfrenta la misoginia, la violencia, el racismo, el sexismo, el patriarcado. Y es de esta acción rebelde, de donde provienen las teorías que nos presenta Francesca. En resumen, la autora no solo separa analíticamente hechos, discursos e interpretaciones que confunden, amalgaman o encasillan a las intelectuales indígenas, término, por cierto, planteado con la debida precaución de que pretende reunir a mujeres que ocupan posiciones muy distintas en sus entornos, sino que identifica sus líneas de pensamiento, tanto por afirmación, sí, soy feminista, como por negación, no soy feminista, o por transición, quizás sea feminista, quizás me estoy volviendo feminista. En esa condensación de conocimientos, alude a quienes no solo afirman que el feminismo, o mejor dicho, los feminismos indígenas sí existen, sino también a quienes postulan una identidad feminista indígena, así como la existencia de un movimiento feminista comunitario. Ante la heterogeneidad y complejidad del proceso, son las propias mujeres indígenas quienes tienen la palabra. Pero estas mujeres también tienen, viven, elaboran y luchan con el cuerpo. El cuerpo de las mujeres está presente también en todo el texto, un cuerpo polivalente, referente que eclosiona con direccionalidad centrípeta, pero que tiene en la sexualidad un punto de referencia respecto a las hermandades de resistencia que ellas establecen para enfrentar lo que las sojuzga y tejer solidaridades, emprender acciones educativas y comunicativas, bordar sus feminismos y bordar sus modernidades. En ese sentido, Francesca refrenda la radicalidad del feminismo que asume el cuerpo como punto de partida de la política de las mujeres. En los últimos párrafos del libro, esto queda claramente asentado cuando retoma las palabras de una de las protagonistas de esta historia, para quien conocer, tocar, mirar el propio cuerpo es una práctica de liberación. Más aún, es una práctica revolucionaria. Esta breve presentación hace poca justicia a la densidad de los planteamientos y desafíos que nos ofrece Francesca Gargano. Horacio Cheruti, quien prologa el libro, hace una reflexión semejante a esta y un recuento distinto de los aportes de la obra crítica autocrítica que tenemos ahora en nuestras manos. Tomando el libro como un todo, quiero compartirles que la congruencia de las ideas y el compromiso de la autora con los procesos de liberación se expresa desde la página legal, en la que se sitúa a sí misma y a su obra en un lugar que desafía al mercantilismo intelectual, ofreciendo la posibilidad de copiar, reproducir, divulgar el libro, siempre y cuando se cumplan premisas éticas en concordancia con la finalidad que encierra en sus 294 páginas, bibliografía incluida, que he dicho entre paréntesis, además es una excelente recopilación de los trabajos sobre el tema. Y vuelvo al objetivo, que es contribuir a establecer, en unos casos, a fortalecer en otros, los necesarios diálogos que supone este proyecto emancipador. No puedo concluir sin antes agradecer profundamente a la doctora Francesca Gargano la invitación a comentar su libro y a compartir este espacio con otras y otros colegas con quienes el diálogo debe continuar. Sin duda, sus apreciaciones sobre las feministas no indígenas son polémicas y levantarán más de una ámpula. Pero por fortuna, considero que el feminismo como posición política, como elaboración filosófica y como construcción teórica está lejos de ser un producto acabado, por lo que las interpretaciones están puestas a debate. El debate siempre es enriquecedor. Tener distintas posiciones es, por ahora, una evidencia de la diversidad de respuestas que las mujeres estamos dando a problemas particulares en los más distintos contextos. Sobre todo, Se agradece acceder a una obra que reúne, sintetiza, problematiza, encarna, critica varias de esas posiciones, crítica de la que, insisto, Francesca misma no se excluye, pues reconoce que durante el proceso se vio a sí misma llevando a la práctica actos que reconocía en las otras, pero no en ella, y pone nombre y apellido a las numerosas protagonistas de una historia que se escribe en el día a día, pero que apenas inicia su propia narrativa. Muchas gracias, Pati. Quizás esto me permitiría nomás subrayar algo que decíamos al principio, que tú has enfatizado muy bien aquí. Las indígenas hablan, tienen voz y piensan, y casi me atrevería a decir, hablan y tienen voz porque piensan. Y eso está, me parece, clarísimo en este esfuerzo. Un detalle que no dije, el título del libro, pero creo que la mayoría lo conocemos, Feminismos, desde Abya Yala, Ideas y Proposiciones de las Mujeres de 607 Pueblos de Nuestra América. No hay nada que creer que esto es un trabajo de 15 días de Francesca, ¿eh? Esto es un trabajo de un año entero recorriendo la región, hablando con la gente, sí, pero digo el final, los 6 años son los previos, ¿no? Pero el final es esto, ¿no? Y verdaderamente entrando en una interlocución, como decía Pati, donde verdaderamente ha habido convivencia, ¿no? Bueno, otra cosa que también quiero aprovechar a agradecer al CIAL, que a nuestro director, doctor Alberto Santana, que está allá, la posibilidad de que estemos haciendo esta presentación en nuestro centro. A continuación estaba previsto que estuviera con nosotros la doctora Elena López del PUEC, doctora en Filología Hispánica, con especialidad en estudios literarios contemporáneos, pero lamentablemente por razones de salud no ha podido acompañarnos, y la maestra Mariana Berlanga de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, profesora de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana, nos va a hacer la gentileza de leer su comunicación. Hola, buenas tardes. Pues expresar nada más el profundo sentimiento de Elena por no haber podido estar aquí, porque yo soy testiga de que estaba muy emocionada. Y bueno, qué suerte la mía, ¿no?, de poder estar aquí leyendo su texto y así participar, aunque sea por accidente, de la presentación del libro. Bueno, estas son las palabras de Elena López. Feminismos desde Abya Yala es un libro virtuoso. Dice Foucault en ¿Qué es la crítica?, un texto que recoge una conferencia de 1978 ante la Sociedad Francesa de Filosofía, que la crítica solo puede entenderse como un empeño por no ser gobernados de cierta manera. La virtud de la crítica, por lo tanto, consistiría tanto en la puesta en crisis de formas de saber y poder, como en la propuesta de otras alternativas. ¿Cuál sería entonces la virtud del libro de Francesca? Creo que al tratarse de una investigación a propósito de formas de los feminismos indígenas en Latinoamérica, Abya Yala, nuestra América, su virtud radica en la manera en que la autora articula varias dimensiones que, desafortunadamente, las rígidas inercias disciplinares no siempre atienden en confluencia. Y además rastrea esa intersección multidimensional, lo económico, lo político, lo cultural, en definitiva, lo material y lo simbólico, en su condición histórica de continuidad y cambio. Ahora, y regresando a la crítica como virtud en Foucault, por un lado, las palabras contienen información sobre nuestras historias. Virtud, del latín vir, cualidad de excelencia por hombría. Por otro, nunca olvido cuando leo Foucault, y también cuando pienso en varios de sus usos, especialmente en relación con el movimiento LGBT, que su teoría de la sexualidad, por alguna razón extraordinaria, no da la debida importancia a la socialización de género. El libro de Francesca es virtuoso porque, como feminista, se apropia de una crítica radical, ese ejercicio de coraje de hombres, entre hombres y para hombres, para examinar y establecer varias cuestiones fundamentales. 1. Sobre el patriarcado o matriz heterosexual o régimen heteronormativo, como prefiere llamarlo el feminismo queer, que se trata de una gramática fundante siempre y en todas las partes de la construcción de subjetividades y relaciones sociales, y que se basa, de acuerdo a diferentes formulaciones espacio-temporales, en la exacción de lo femenino. 2. Que el proyecto de modernidad metropolitana hegemónica se estructura fundamentalmente a partir de la modulación de capitalismo, colonialismo, racismo y sexismo. 3. Que esta dominación modulada a partir de estos cuatro regímenes es vivida por hombres y mujeres de maneras diferenciales. Quiero leerles un fragmento que me parece muy elocuente en este sentido. Y cita a Francesca. Si sobre esta práctica colonial de masculación de la población originaria del continente invadido lanzamos una rápida lectura de la idea de masculino-femenino elaborado por la antropóloga francesa François Héritier, por la cual es la posesión la que hace de una persona una mujer, indistintamente del sexo biológico que tenga y del poseerla un hombre, podríamos llegar a leer la estrategia política de subjetivación, emasculación de los hombres de pueblos cuyas mujeres se construyen como objetos sin valor, ya que no hay que quitárselos a otros hombres, a la vez como no mujeres, seres defeminizados ya que no pertenecen a nadie. 4. De estas tres cuestiones que vertebran la investigación, se desprende una cuarta que desde luego es el principal foco de atención del libro. Si el feminismo es una teoría y una acción para rectificar la desigual distribución del poder material y simbólico entre hombres y mujeres, ¿qué prácticas y discursos resistentes han elaborado las mujeres indígenas de todo el continente? Para responder a esta pregunta, la autora analiza varios aspectos: los elementos de la buena vida en las comunidades indígenas, economía comunitaria, solidaridad femenina, antimilitarismo y las cuatro líneas principales del pensamiento feminista indígena, con especial atención a los feminismos comunitarios. Estas cuatro cuestiones están atravesadas por un esfuerzo. Voy a detenerme muy brevemente ya para acabar en este punto. Francesca se esfuerza, de una manera fascinante, en un empeño que por profundamente epistemológico es profundamente ético. Varias preguntas recorren el libro. Por un lado, ¿qué saberes feministas no cuentan para los paradigmas epistemológicos dominantes? Por el otro, ¿cómo producir conocimiento de la otra subalterna en una relación epistémica no violenta? Es decir, evitando formas de colonización discursiva que se derivan de una expansión cognitiva de un feminismo metropolitano sin traducción a las realidades americanas. El esfuerzo de Francesca por contestar estas preguntas pasa por un extenso viaje a lo largo del continente, la convivencia y el diálogo con mujeres de muchas comunidades indígenas, una experiencia, según ella misma nos da cuenta, no libre de conflictos en ocasiones, y la escritura de un libro que propone desde el sur otra imaginación feminista posible. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Bueno, ya me cayó el 20 de nuevo porque he odiado siempre las virtudes. Un aspecto que hay que mencionar también, bueno, no es casual que este libro se publique en Bogotá, en Ediciones Desde Abajo. Es un esfuerzo de Francesca, entiendo que con este libro va a comenzar una colección dedicada al pensamiento de género. No, feminismo. Feminismo. Por eso lo digo a propósito, para que se ponga texto. Lo interesante de esto es que detrás del esfuerzo muy grande que hacen los compañeros de Ediciones Desde Abajo está Le Monde Diplomatique en Bogotá. Y eso también ayuda a la difusión, a que esto vaya teniendo espacios y vaya alcanzando conocimientos por otros lados. Bueno, le vamos a dar entonces ahora la palabra a la doctora Silvia Soriano, compañera de aquí del CIAL, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, maestra en ciencias con especialidad en sociología rural por la Universidad Autónoma de Chapingo y licenciada en economía. Sobre todo ha trabajado Silvia movimientos sociales, identidad étnica y con una preocupación siempre muy grande por la situación de las mujeres. Por favor, entonces. Muchas gracias. Bueno, yo a diferencia de Elena, estando enferma vine y voy a ser breve porque tengo la garganta bastante cerrada, pero no quería perder la oportunidad de poder compartir la mesa con Francesca después de haber leído este interesante libro, ¿no? Quiero comenzar señalando que el libro de Francesca precisamente se asemeja a una literatura de viaje, ¿no? Porque ella, cuando pone aquí 600 pueblos sin que haya un consenso en saber cuántos son, porque unos dicen que son más, otros dicen que son menos, y otros dicen que primero hay que ver cómo los definimos para saber cuántos son, ella se dio a la tarea de visitar muchos de estos lugares, de encontrarse con mujeres de otros pueblos, en otros espacios, de frecuentar encuentros entre mujeres indígenas y de poder recuperar muchas de las experiencias, porque sin duda, a pesar de lo largo del libro, no las agota, pero logra plasmar aquí ideas verdaderamente interesantes, ¿no? Entonces, además de ser una especie de literatura de viajera, yo diría que también incluye la parte militante, ¿no? La parte precisamente de este feminismo que lo mira ella desde la filosofía, pero que no se queda en la academia, ¿no? Sino que está buscando a muchas de estas mujeres para poder ver cómo se miran, cómo miran a los demás y cómo Francesca trata de ponerse en una posición, de salirse y de ver cómo puede desde otro ámbito mirar lo que a menudo no vemos desde muchos espacios más cerrados, ¿sí? Creo que un riesgo que se corre por lo general por aquellas personas que no somos indígenas y que trabajamos a la población indígena es hacer una gran idealización de lo que podemos ver como estas culturas. Y Francesca va librando esta idea. Va recuperando una serie de experiencias con una mirada crítica y con una mirada propositiva a partir de lo que está mirando. Creo que una de las cosas que encierra mucho de lo que vamos a encontrar en el libro es el epígrafe con el que ella abre la introducción de una feminista comunitaria maya xinca, que no lo voy a leer completo, pero que vale mucho la pena conocerla, en la parte cuando ella dice, cuando no se tienen las condiciones para dialogar, ¿no? O sea, es difícil explicar esto a una mujer blanca cuando no se tienen las condiciones para dialogar. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que no es solamente hablar, es también escuchar y es saber que lo que estás diciendo está teniendo un sentido por quien está escuchando y que hay una interlocución. O sea, yo creo que esa es una dificultad muy grande que Francesca logra salvar. O sea, tiene la capacidad del diálogo. Entonces, esta implica la capacidad de escuchar, pero también de dar y recibir, ¿sí? Y eso ella me parece que lo hace muy bien. Creo también que una de las cuestiones que es importante mencionar que se trabajan en relación a las mujeres indígenas tiene que ver con la tierra. Y lo va mencionando Francesca varias veces. Va viendo, o sea, habla de muchos de estos aspectos que ya mencionaron mis dos colegas anteriores, la cuestión del cuerpo, de la subjetividad, de las relaciones, pero no deja de lado un aspecto que es muy importante cuando estamos hablando de mujeres indígenas y que tiene que ver con la relación a la tierra, ¿sí? Nos habla también de temas espinosos como la propiedad, ¿no? Y cómo se ve. Y bueno, hay otra literatura también al respecto sobre esta cuestión de la propiedad y de la tierra que me parece que es fundamental. El otro aspecto que también quiero enfatizar es que la gran mayoría, si no todas, pero la gran mayoría de las mujeres con las que Francesca tiene una interrelación, muchas de ellas están militando en alguna organización. Y esto les da una perspectiva muy particular de lo que pueden pensar sobre ser mujer, sobre ser feminista, sobre las luchas, sobre la resistencia. O sea, la característica de militar en organizaciones de todo tipo, porque Francisca tampoco cayó en la trampa de irse a organizaciones solo de mujeres, ¿no? Que pueden ser de género, de feministas, de preferencia sexual, en fin, de una gran variedad, ¿no? Ella miró a las mujeres que están teniendo la inquietud de pertenecer a una organización y cómo desde esta organización pueden sentir y vivir lo que Francesca les está comentando, que son estos feminismos tan diversos y cómo se pueden mirar, ¿sí? Hay una cosa que también me gustó mucho, la verdad, porque es muy común, creo que yo lo he escuchado más en la región andina, pero probablemente se ve en otros lados, y tú citas a una mujer de Ecuador en este sentido, sobre lo de la complementariedad, ¿no? Es muy común que se diga, es que las culturas indígenas no somos machistas porque lo que somos es que somos complementarios, ¿no? Entonces, el hombre se complementa con la mujer, el sol se complementa con la luna, el día, la noche, el frío, el calor, en fin. Pero por lo regular esta complementariedad siempre implica que la mujer la completa, ¿no? Entonces, en el fondo, eso es excluyente. Hay una cita muy interesante que pone Francesca sobre cómo una mujer contrapone la idea de la complementariedad a la idea de la reciprocidad, ¿sí? Y a mí esa parte me gusta mucho del libro. Yo recuerdo que en alguna ocasión, comentando con uno de los dirigentes de una organización indígena muy poderosa en cierto momento, la CONAI en Ecuador, pues sí le pregunto, ¿y cómo está la militancia de las mujeres? ¿Cómo están las mujeres participando? Y entonces me acuerdo muy bien que contestó, no, pues hay mujeres que están participando, es importante que participen. Y su esposa, por ejemplo, no, la mía no, o sea, que participen otras, ¿no? Normalmente las que no tienen esposo, esas sí que participen, las que son muy jóvenes, pero no la mía, aunque él pudiera haber sido dirigente de una organización muy importante que habla de precisamente de estos temas fundamentales, ¿no? Entonces, esta idea de la reciprocidad versus la complementariedad me pareció muy importante. Creo que otro aspecto que también hay que resaltar mucho de estas experiencias es la violencia, ¿no? La violencia que viven las mujeres al interior de la comunidad y la violencia desde fuera hacia las comunidades. O sea, cómo esta violencia también va a conferir ciertas características que van a marcar mucho la subjetividad de estas mujeres y cómo se van a plantear frente a ella, ¿no? Y algo que ya se mencionó, pero que también lo voy a repetir porque me parece fundamental, es precisamente esto del uso de la palabra, ¿sí? Yo creo que muchas lo dicen, pero en el contexto que a mí me tocó escucharlo más fue en el caso de las zapatistas, ¿no? O sea, cuando ellas insistían, tenemos palabra, ¿no? O sea, no sabíamos que podíamos hablar. Pero luego, aunque se nos dijera que podíamos hablar, nosotras mismas pensábamos que no teníamos nada que decir. Y si después creíamos que podíamos decir algo, lo que decíamos no le importaba a nadie, ¿no? Entonces, el hecho de que digan, tenemos palabra, significa que están entendiendo la importancia de exteriorizar lo que están pensando, sintiendo y proponiendo en sus propias organizaciones, ¿sí? Entonces, ese elemento también me parece fundamental. Yo voy a cerrar mencionando que en este libro vamos a encontrar una gran creatividad y vamos a encontrar sobre todo la posibilidad de hablar, de escuchar y de dialogar, lo cual se comparte en una creación que afortunadamente Francesca nos comparte y que le agradezco mucho. Muchas gracias, Silvia. Y entonces le vamos a dar la palabra finalmente a Francesca. ¿La presento o no la presento? Sí. Bueno. Es de origen italiano. Digo de origen, porque ya se ha ido... Siciliano. Siciliano. ¿Ven? Independentista siempre. Hizo su licenciatura en filosofía en la Universidad de La Sapienza de Roma y es maestra y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM. es, bueno, filósofa, novelista, historiadora de las ideas y profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desde 2001 a la fecha. Y bueno, habría muchas cosas más que decir, pero creo que me voy a quedar ahí. Ah, bueno, sí, es que ha publicado 23 libros como autora y 2 como coautora. Algo trabaja de vez en cuando, pero no demasiado. Entonces, bueno, vamos a escuchar. Bueno, lo que más sorprendida me tiene es que la primera vez que alguien me llama virtuosa. No fui yo. No, pero realmente el título de virtuosa me sorprendió. No sé cómo agradecerle a Patricia, a Mariana, a ti Silvia, esta presentación tan diversa. Sí, realmente una antropóloga, una literata y una economista historiadora, son tres miradas. Y a mí me encanta porque de alguna manera, bueno, primero que todo son tres miradas de tres personas que han trabajado con mujeres desde antes de tener una teoría sobre las mujeres. Todas las tres han llegado, podríamos decir, a ciertas abstracciones después de una larga convivencia con otras y consigo misma en relación con las otras. Por lo menos en el caso de Patricia, para mí eso en todos sus trabajos sobre feminicidio siempre me conmovió y me hizo sentir que lo que decía tenía esa parte de verdad que es lo vivido. Y en tu caso, Silvia, bueno, tu trabajo con las mujeres guatemaltecas, esta duda que tuviste siempre sobre estas mujeres, son o no son feministas, a mí me aportó enormemente exactamente por esto, ¿no? Bueno, pues así que les agradezco de verdad muchísimo, así como agradezco enormemente a Horacio, el sol que está en medio de nosotras, que viva el Edipo, de un maestro 5 años mayor que yo, no se preocupen. Cuando digo que es mi maestro, todo el mundo piensa un chochito, ¿no? Se aprende también de los colegas de la misma edad todo el tiempo. Y para mí, ¿qué es el esfuerzo? Yo en 2006 presenté un libro que se llamaba Ideas Feministas Latinoamericanas, en realidad en 2004. En 2004, en la primera presentación, recibo 2 fuertes críticas amorosas, pero fuertísimas, así de esas críticas que exactamente porque son reclamos desde el amor, no puedes obviar. La primera venía de mis amigas, colegas, compañeras de activismo. Yo no soy una militante, odio a los militares en todo. Yo soy una activista y odio la militarización de la tierra que todas las feministas de los pueblos que sufren la militarización en América Latina, desde México hasta Chile, viven en carne propia. Entonces yo nunca he militado e intento evitar todas esas horribles metáforas del machismo que nos ponen en una situación capitalista patriarcal cotidiana, la lucha por nuestros derechos. No, la construcción, pues sí, medio albañil la soy, pero militar no. Y todas estas mujeres que activan su pensamiento a partir de posiciones políticas, que activan su pensamiento desde donde está y que activan su pensamiento desde sus disidencias sexuales diferentes, me cuestionaron fuertemente en 2004. Mis amigas del activismo lésbico en particular me dijeron, y nuestras teorías, el aporte de las lesbianas organizadas al pensamiento feminista, ¿dónde está? Yo creía sinceramente que lo había puesto y no era suficientemente explícito. Y me pasé 2 años revisando ese libro, y en 2006 sale una segunda edición, gracias también a un editor muy valiente, Eduardo Moshes, que está aquí, en esa fila casi al último, que se atreve a reeditar un libro teniendo que cambiarlo por completo, porque era un libro 130 páginas más largo que el anterior. Entonces, en realidad tuvo que ser una verdadera edición nueva de un libro que, sin embargo, iba a salir como segunda edición. Y yo sentí que al primer reclamo, hacer explícito este reconocimiento que yo había dado por implícito, de que en América Latina no se puede pensar el feminismo si no es desde la disidencia a la heteronormatividad, es decir, a la obligatoriedad de remitir todo nuestro pensamiento a la relación entre mujeres y hombres, donde además las mujeres estamos en una relación de complementariedad, pero, ¿cómo podría decirle? Vertical, donde eres el complemento de y no la reciprocidad de las cosas, estaba. Y resultó que no, y estoy muy agradecida porque algunas de las que me hicieron ese reclamo hoy están aquí. Una es Norma Mogrovejo, a la que agradezco muchísimo, y el otro es Reina Pérez. Son dos de mis mejores amigas, además. Pero no pude responder al segundo reclamo. Y el segundo reclamo me venía de amigas mayas quichés, zapotecas de los valles centrales y del istmo de Tehuantepec, y nahuas de el estado de Hidalgo. Y me decían, ¿y nosotros dónde estamos? Otro librito más de Blanquita. Y tenían razón. Otro librito más de Blanquita, a pesar de que tú vienes a nuestra casa y si te quedas a dormir en ella. ¿Pero dónde está mi pensamiento? Y aquí, Silvia, gracias por haber subrayado esto. Este libro no es un libro de un estudio sobre las poblaciones indígenas. Jamás haría eso. Sería profundamente racista. Este es un libro sobre las ideas que se expresan en mundos que, estando en contacto con las universidades donde yo he estudiado, que estando en el país, ¿sí?, en el territorio de un estado donde mis universidades están, sin embargo no están presentes porque no responden a la forma hegemónica de la transmisión de conocimiento, que además construye falsas sinonimías por todo lado, ¿no? O sea, ya sabemos las falsas sinonimías, como por ejemplo capacidad terminal y excelencia académica. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es una falsa sinonimía que, por ejemplo, en las universidades se da frecuentemente. Imagínense la otra, ¿no? O sea, haber terminado la primaria, la secundaria, la prepa, y haber pasado un examen de exclusión para entrar a una universidad pública implica, de alguna manera, la posibilidad de tener pensamiento. En cambio, pensarse en colectivo desde espacios que han construido una historia importantísima de las modernidades americanas, pues eso no es pensamiento. Cuando les va bien es tradición, ¿sí? Y entonces, bueno, pues hay otro isleño como yo, que se llamaba Gramsci, que decía que todos los pensamientos de resistencia deben de ser estudiados por lo que aportan a la inteligencia del lugar, ¿no? Y por lo tanto, historias particulares. Y yo creo que la historia de América debe empezar a estar estudiada desde otras temporalidades que las temporalidades impuestas por la colonia. Y mis colegas NASA en Popayán, en el Cauca, me enseñaron que la historia de América se puede estudiar desde la perspectiva de una historia moderna de tiempos relativamente largos y cortos que cambian además de pueblo en pueblo. El primer tiempo es el tiempo de la confrontación militar con grupos militares de invasores. Entonces, esta confrontación dura tiempos distintos. Todos nosotros en México, donde ser mestizo significa una cosa muy distinta que la palabra mestizo en Argentina, por ejemplo. Entonces, tenemos también lenguaje distinto que debemos acomodar en el contexto nuestro americanos, donde a pesar de que las naciones son todas, los estados naciones, perdón, las naciones no, los estados, son todos de origen colonial, las respuestas de ellas después por su historia moderna en los últimos 200 años van cambiando. En México ser mestizo significa no ser indígena, en Argentina ser mestizo significa tener una parte indígena. Entonces son completamente dos significados distintos. Sin embargo, en este juego que me decían mis colegas, mujeres y hombres, NASA, me decían, este tiempo del enfrentamiento militar cambia, porque hay pueblos que no resisten la invasión por mucho tiempo. México, Tenochtitlán cae un 13 de agosto después de 2 años de resistencia. Cuando yo vivía en la Sierra Pame, la resistencia duró hasta 1791. Es la misma resistencia armada, la etapa armada, solo la primera etapa de esta modernidad americana desde otros tiempos, ya implica que que los tiempos de las naciones son distintos dentro del tiempo de la modernidad, iniciado con la invasión colonial europea a América. El segundo tiempo inicia inmediatamente después de la derrota militar y también dura un tiempo más o menos corto dependiendo de cuándo los pueblos, hasta cuándo resisten y desde cuándo resisten. Es decir, los pueblos del centro de México que habían sido derrotados por el estado autoritario, militarista y religioso de los mexicas y que habían perdido la guerra un año antes. Estoy pensando, por ejemplo, el pueblo Ñusabi, en el pueblo Mepa, aquí hay un compañero Mepa, por cierto, que, con quien escribimos poesía, y que es un muy buen poeta y un estudiante de filosofía. Y el pueblo que habla el Miningulasá en sus 3 versiones, es decir, los pueblos zapotecas, caen junto con los mexicas, porque, pues, porque habían sido derrotados un año antes, ¿sí? Entonces no tienen la fuerza de resistir, habían resistido 70 años a los mexicas. ¿Cómo le hacían a resistir otro pueblo inmediatamente después de perder una guerra? Pero hay pueblos que en cambio pudieron resistir mucho más. Estos pueblos inician entonces la segunda etapa de la historia americana después. La segunda etapa de la historia moderna americana es la historia de la resistencia. Esta historia de la resistencia cambia la configuración política con que se rigen los pueblos americanos. Y da pie a este descubrimiento político americano moderno que es la comunidad. La comunidad es una forma política muy adecuada para la resistencia. Es pequeño, las comunidades nunca son muy grandes, mantienen en forma protectiva lo que puedan salvar su pasado y lo acomodan a un presente en el cual todo ha cambiado. La población americana pierde el 90% de sus habitantes en 80 años, ¿sí? ¿cómo sobreviviríamos a una deflagración atómica? Es el equivalente más o menos de lo que vivieron los pueblos americanos en los 80 años posteriores a sus derrotas militares. Pero esta etapa también tiene una duración más o menos larga, y es que en un momento la resistencia se acaba. Durante toda la etapa de resistencia, bueno, que no seas protagonista es casi obvio, ¿sí? Nadie es protagonista durante una resistencia. Durante la resistencia te escondes, te medio escondes, sobrevives, haces lo que puedes, pero no mueres, ¿sí? Y hay un momento determinado que dices hasta aquí. Y este hasta aquí tiene también una fecha real en que empieza a cambiar. Y hablo del movimiento Quintin-Lame en Colombia. El Quintin-Lame, a principios de los 70, toma las armas para defenderse de las agresiones del Estado colombiano. Porque un pueblo que conforma un Estado plurinacional, que pero no reconoce ser plurinacional, debe de tomar las armas contra su propio Estado. Esta es una contradicción que demuestra la continuidad de la colonialidad en nuestros países después de la independencia. Y el Quintin-Lame ha sido un muy buen ejemplo. Ah, su etapa de armada duró muy poco. No se trata de seguir muriendo como tarados con fusiles de palo, contra a ejércitos que constantemente reciben apoyos de ejércitos mayores para rearmarse. Se trata de decir hasta aquí llegaron. Y es de toda la gran organización NASA en el Cauca que se fundan las primeras organizaciones, las tres organizaciones, la de la Sierra, la del Sur y la de la Amazonía ecuatoriana, que darán pie a la CONAIE, que hoy como hoy es un verdadero gobierno en el gobierno y que en ciertas cosas es la única organización que sabe decirle a Correa sus errores, porque sí los tiene. Por ejemplo, intentó hacer una educación en lenguas originarias cuando los pueblos ecuatorianos son 7, y él decidió que había 2 lenguas que aprender, es decir, el quichua y el shuar. Y los compañeros quichua y shuar dijeron: ah, no, nosotros nos negamos a jerarquías, no es a este señor quien nos va a venir a imponer una jerarquía a nosotros. Y me encanta. Y después, obviamente, de la CONAIE vemos también un repuntar de todas las presencias históricas, modernas, alternativas al sistema de depredación, a las minas, a la horrenda facilidad con que el señor Slim puede decir que va a mejorar las semillas mexicanas. Por favor. ¿Sí? Antier. Entonces, no sé si se dan cuenta el trabajo fuertísimo que están haciendo estos países, estos pueblos, que son 607, no porque yo lo digo ni porque haya seguridad, simplemente retomo la cifra que manejaban en ellos mismos, las mujeres y los hombres que estaban en la segunda cumbre de comunicadoras y comunicadores de los pueblos de la Vía Yala. Y eso me encanta, porque realmente me encanta que esté aquí Mariana, que es periodista también, ¿no? Es decir, reconocer que hay grandes periodistas de todos los pueblos de la Vía Yala que se reúnen y hacen sus encuentros cuando, pues, la prensa general ni los pela. Es fantástico. Y que ahí todas las mujeres se reunían y decían cosas bastante parecidas a lo que las periodistas a veces hemos dicho los medios. nuestras voces no les interesan, cuando nosotras firmamos, bueno, se nos pone en una página del fondo, nuestros temas no son los que les importan. Pasaba una tensión muy parecida también al interior de las dificultades de los pueblos de hacer eso. Entonces, la verdad para mí fueron 6 años de intentar acercarme a las ideas, a los pensamientos de las mujeres que me habían hecho un reclamo muy claro, muy justo en 2004. Y 8 años hasta que, pero realmente 6 de trabajo muy fuerte. ¿Qué sucedió? Sucedió que no sabía cómo acercarme a sus ideas, porque sus ideas están no solo invisibilizadas, sino que están negadas, no reconocidas. Entonces fue todo un trabajo, empecé primero que todo a pedir permiso. Me permiten venir a sus reuniones, ¿no? Entonces, al principio me ponía al fondo de sus reuniones y me daba cuenta que todo el mundo se atrevía a hablar en nombre de ellas. Y adivinen qué hacían. Se callaban, sí, los decían hablar. Todos los hombres de su comunidad tomaban la palabra por ellas. Y estas, pues, ya. Pero ¿saben qué? Todas las feministas blanquitas les venían a traer sus programas también. Entonces yo decía, no sé a quién de los dos detesto más. Y entonces me quedé al fondo. Después empecé a decir, bueno, puedo ir a escucharla. Después debo decir que algunas colegas de universidades empezaron a invitarlas a que hablaran ellas. Y las fui a escuchar cada vez que me enteré que aquí en la UNAM, el CEICH, que en la UAM Xochimilco, invitaba a compañeras de pueblos originarios a hablar. Yo apenas me enteraba, iba, a veces no me enteraba, porque una de las formas de fingir que somos abiertos y no somos abiertos para nada, es decir, que vamos a hacer un coloquio que no difundimos, ¿sí? Qué fácil. Ay, sí lo hicimos. Que no vino nadie. Ay, es que no les interesa a nadie, fíjense. Awesome. Entonces, y finalmente empecé a viajar, ¿no? Empecé a ir a casa. Y una cosa que sí confieso, la verdad, esta fue siempre muy importante. Yo siempre dije que si puedo llegar a casa de alguien, ese alguien puede llegar a mi casa. Si no, no hay reciprocidad. Entonces, efectivamente, como yo soy viajera, como dijo muy bien Silvia, y yo he llegado a dormir a casa de mucha gente porque no hay hoteles donde voy yo de vacaciones normalmente, pues toda esta gente también puede venir a mi casa. Entonces mi casa siempre en Abudá, mujeres a musga, compañeras y compañeros guerráricas, compañeras y compañeros nahuas, en fin, en mi casa siempre han habido. Entonces de repente empezar a hablar, y me di cuenta que una forma para hablar y escuchar a la otra es hablar mientras se trabaja. La entrevista no sirve de nada. La entrevista solo sirve para que tú contestes lo que tú quieras. Además, una de las cosas que me confirmó Gladys Zul, que es una gran socióloga quiché y que está haciendo su doctorado en México y que vive conmigo, Gladys me dijo, mira Francesca, las mujeres están hasta acá, de todas las enviadas de ONGs que le van a hacer una preguntita y se han aprendido de memoria la respuesta que ella quiere y se la repiten una y otra vez. Esas quieren plata por eso, entonces le vamos a decir esto. Las otras quieren llenar un formulario y se lo llenamos, a ver qué nos dan a cambio. ¿Ah? Y yo le dije, y entonces, ¿cómo se habla? Dice, ¿quién eres para entrevistar, cabrona? Me dijo, ¿quién te crees que eres? ¿Cómo que tú tienes las preguntas? ¿Por qué no escuchas antes de preguntar? Y uy, qué razón tiene. Entonces, bueno, pues finalmente la mayoría de estas reflexiones se dieron caminando, desgranando maíz, separando frijoles o ayudándonos en clase. Muchas de las intelectuales indígenas entrevistadas aquí son intelectuales que han desafiado la academia, soportando actitudes racistas en ella vergonzosas. Una compañera quechua de Perú que me contó como su mejor amiga le vació una botella de perfume encima para que no oliera a llama. O sea, imagínense lo que es este nivel de discriminación. Su mejor amiga, una de las más grandes sociólogas zapotecas de la Sierra Norte de Oaxaca, me contó cómo en lleno levantamiento zapatista, cuando todo el mundo decía, yo soy Marco, yo soy Marco, yo soy Marco, ¿sí?, le jalaban las trenzas en la UAM Xochimilco. ¿Sí? O sea, ese es el nivel de valor que han tenido las mujeres para soportar estar sentada en los bancos de una universidad. Bueno, estas mujeres son grandes intelectuales, entonces a veces nos intercambiábamos las clases. Y yo las iba a entrevistar, por ejemplo, cerca de Shela, me decían, ay, mañana vete tú a dar mi clase, ¿no? Entonces, sí, pero mañana, entonces en el pijama party, tú me cuentas tal cosa. Entonces, eso también es reciprocidad. Y de ahí se fueron generando muchas cosas. Por supuesto, desde que he terminado este libro, me he encontrado con 100.000 expresiones intelectuales indígenas más fuertes. La semana pasada estaba yo en Cherán con una gran politóloga, con Pilar Calveiro, y las dos decíamos, es que hemos tenido 3 días de clase de gente que además está muy agradecida de que los escuchamos. Y nosotros no sabemos cómo agradecerles. Entre otras, mujeres espléndidas que nos contaron cómo el haber bloqueado los camiones de los talamontes escoltados por narcotraficantes armados, y ellas con 6 cohetes, pum, pum, pum, ¿sí?, los pararon. Claro, inmediatamente después los cohetes servían para que llegara inmediatamente cualquiera que tuviera un arma y las defendiera, pero ellas con 6 cohetes los pararon. Y eso significó que de alguna manera después pudieran exigir, no pedir, a los hombres que reconocieran que siempre han estado en la historia moderna de su comunidad. Y hoy en día son la mayoría de los rondines. Hoy en día hay una en el consejo de los Keris, de los 12, una es una mujer. Pero en el consejo menor, que es el consejo de bienes comunales, en cambio son 4. Entonces, pero no están pidiendo para nada cuotas, ¿eh? Nada de estupideces como las cuotas. Ahí están pidiendo el reconocimiento de su presencia en la historia concreta de su pueblo. Y lo están haciendo dialogando entre ellas. Y por ejemplo, hablando de cosas durante un rondín como, ay, la verdad que yo ahora no tengo ninguna gana de coger. ¿Y tú? ¿Mis policías comunitarias hablando de esto? O sea, finalmente el diálogo sobre la sexualidad retomada desde las mujeres es el diálogo del feminismo. Cuando dejen de secuestrarnos nuestros deseos, vamos a tener otro diálogo entre las mujeres y los hombres. Pero nos pueden dejar de secuestrar los deseos solo cuando nos degeneremos. La finalidad última del feminismo, de todos los feminismos, es acabar con el sistema de género. Porque el sistema de género es un sistema jerárquico, impositivo y normativo. Y las mujeres de los pueblos originarios me confirmaron esta idea feminista, que es la base de mi sentir feminista. Claro, pues también debería agradecer después a las lingüistas mijes, a las sociólogas zapotecas, pero bueno, quizás ahora lo más importante es leerlas a ellas e impulsar que sigan publicando y ayudarlas a encontrar casas editoriales, porque también la discriminación se da a través de que las casas editoriales no las publiquen, y escucharlas, vayamos a sus charlas, aprendamos de ellas. Muchas gracias. Bueno, entonces les quedó claro que estamos ante una italiana militante de género. No, estamos ante una siciliana de Abya Yala, rebelde, feminista, cultivadora de género novelístico, de género poético, poetístico, ensayístico, filosófico. Esto es mejor, cultivadora de género. Esta es. Bueno, comentarios, preguntas. Iba a decir tomatazo, pero... Para comer. Por favor, adelante. Hoy en la mañana se firmó un tratado sobre... la violencia de género, en esos términos, hacia el defender a las mujeres migrantes que están siendo violentadas en sus personalidades personas. Y lo que notamos en términos generales es que se está dando una nueva cultura donde las mujeres asumen que ellas tienen que ser víctimas propiciatorias para poder llegar a la realización de sus sueños. Como voy a ir a México para llegar a Estados Unidos, me tomo una pastilla anticonceptiva y ya sé que voy a ser violada, ya sé que voy a ser abusada, que puedo ser secuestrada e incluso asesinada. Pero a lo mejor llego y entonces ya asumí que yo no soy dueña de mí. El que además se firme y legalice este proceso por las mismas autoridades que deben de protegernos, pues sí es una contradicción. Pero muchas se preguntan, si no así, ¿cómo protegernos? Entonces es muy interesante, escuché que estás dejando mucha semilla, mucho camino, hayan dado por personas que hacen ya referencia a ti, Francesca, que es muy, muy loable, el poder cambiar la mentalidad. Es decir, no tengo que pensar justamente de esa manera, porque sí, es capitalista, paternalista, machista, es ningunear, minimizar quiénes somos y qué somos. Entonces sí, el feminismo o la feminología es generar, es recrear, pero siempre es en un contexto, en una individualidad, pero también en una espiritualidad, en un sentido de trascendencia. Gracias. ¿Alguien más? Mira que no hay tequila, así que... Eugene, por favor. Primero, felicidades por tu libro. Tuve el honor para tener un ensayo de Francesca por un otro libro en el futuro sobre este tema. No hay un paralelismo directo, pero hay una cierta relación que un problema en los Estados Unidos con feminismo, porque fue un feminismo en los fin de los años 60, comienzo de los años 70, que fue muy militante, muy importante, un movimiento de la izquierda, tuve en relación con la derecha, la lucha por derechos civiles. Pero pronto fue un cierto tipo de división, fue un feminismo blanco, o no solamente blanco, es clase media y cosas como esto, pero también fue un otro tipo de feminismo de la gente afro, de las mujeres afro en los Estados Unidos. Y fue una tensión fuerte entre los dos, en términos de, por las mujeres afro, ellos tuvieron un cierto problema con hombres afro, porque tú estás un feminista cuando nosotros tenemos este movimiento por, you know, nuestra raza. Pero también fue un cierto, well, un racismo del movimiento feminista ortodoxo, si puedo usar esto, a relación del movimiento de las mujeres negras en los Estados Unidos. Y fue una mujer muy interesante, un poeta y feminista, Adrienne Rich, que ella tuvo ensayos y luchas y presentaciones a relación de esta división entre feminismo y feminismo de, la mujer, de las mujeres afro, y la necesidad tener una unificación, pero una unificación en cual las mujeres blancas tuve aprender a escuchar qué pasó con las mujeres feministas, mujeres negras, perdón por mis errores. Pero la cuestión es esta, ok, si nosotros tenemos feminismos diferentes en América Latina, seguramente en las comunidades indígenas hay varios feminismos. ¿Cómo tener una unificación que es auténtico, que tiene una apreciación, que hay experiencias, hay ideas diferentes, pero que feminismo es un movimiento muy importante y muy necesario por la liberación de la humanidad? ¿Permita? Felicitaciones, Francesca, y pues un agradecimiento por los aportes que nos das, por las provocaciones que nos haces, por este crecimiento que hacemos desde otras miradas. Yo te quería preguntar respecto a esta propuesta que haces del feminismo visto desde estas mujeres indígenas, planteas que es desde el ámbito de la sexualidad. Quisiera que nos explicaras un poco más este ámbito, si está planteado desde el ámbito de la diferencia, ¿no? Hay un asunto que tenga que ver con la diferencia sexual. ¿Cuál sería el punto de diferencia, valga la redundancia, con el pensamiento feminista occidental que plantea la diferencia sexual? ¿Qué tiene que ver con esta otra idea de la complementariedad? Y cómo las indígenas estarían expresando su pensamiento, sus ideas filosóficas respecto, digamos, a esta forma de activar el feminismo desde su propia experiencia, bajo estas concepciones, digamos, de la complementariedad, pero también que tendría que ver cuánto abarca el ámbito de la sexualidad, qué aspectos de la sexualidad estarían involucradas en esta perspectiva de ese tipo de feminismo, y cuáles son las diferencias que tú percibes con el feminismo occidental. Bueno, esto es como para dialogarlo por años. Yo pensaría un poco, retomando esta propuesta de tiempos históricos de las historiadoras NASA, que las mujeres también estamos en una etapa de resistencia, en particular frente a la violencia. Ahora se trata de no ser violentadas. Y se trata también, donde es posible, de vivir la experiencia de ponerle un alto, no en todos los lugares y no entre todos los grupos de mujeres. Estas etapas históricas de nuestro despertar feminista se van a dar en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es difícil de creer, pero podríamos exigirle a la policía que nos defienda, por ejemplo. No, o que por lo menos no nos ataque. Pero es un momento, es el momento de la resistencia. Pero También es cierto que podemos pedir la autodefensa feminista, que podemos pedir o actuar ya en la vida libre. Y miren, en términos reales, en nuestras cotidianidades, han habido cambios. Cocana y yo, que somos grandes amigos, lo hemos vivido en nuestras vidas en estos últimos 30 años. Tenemos hijas e hijos de amigos que hoy llegan a sus casas y le dicen a sus papás: papá, les debo de decir algo. La mamá y papá, dinos, es que soy gay. Y la mamá y papá, ay, finalmente nos lo dijiste, nosotros estábamos esperando que nos lo dijera. Bueno, eso hace 30 años no sucedía. Si ese cambio se dio, es porque no hemos sacado el renglón. ¿Sí? Hemos hablado del derecho al amor, a la expresión de nuestras sexualidades, de afectividades diversas, en los días de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, y hoy se está manifestando, se está viendo. Cuando Norma y yo empezábamos a dar clase, teníamos estudiantes que venían a nuestras clases porque eran las únicas clases donde no las o los molestábamos porque iban de la mano o se daban besos. Hoy lo pueden hacer en toda la UACM, o casi. Claro, sobre todo cuando logremos echar a esa señora que se ha robado la rectoría. No se la ha robado, no es mentira. El 80% de nuestros colegas votaron por ella. Yo no. Pero que seguramente ha demostrado que el autoritarismo hace un daño espantoso y que está siempre acompañado de mentiras, además, ¿no? En fin, antier le fueron la fueron a denunciar al SNI, exigiéndole que devuelva el dinero que se ha robado desde el 95. Una mujer que ni siquiera tenía la licenciatura, pero que no aceptaba que entrara un profesor que supiera algo, pero no tuviera doctorado. ¿Sí? En fin, que devuelva el dinero, cabrona. Afuera de eso, en la UACM se puede entrar en clase, se puede fajar en los jardincitos que tenemos, porque obviamente no tenemos unos parques tan maravillosos como CU, ¿no? Esos son cambios reales, ¿sí? Entonces, veamos también eso. Y se dan al mismo tiempo. Ahora, Eugene, seguramente el feminismo negro estadounidense ha sido una llave para descubrir todos los elementos contradictorios que las mujeres blancas de sectores medios que iniciaron el feminismo no podían ver, porque nadie se lo hacía ver. Mis grandes maestras, maravillosas maestras, eran mujeres francesas, blancas estadounidenses, italianas, que a final de cuentas no se cuestionaban lo que eran y no se veían, ¿sí? Y de repente llega un movimiento que le dice en la cara: eres blanca y no te bajas de tu caballito de blanca y no asumes tu condición de clase y tu condición de racialización jerárquica que te favorece. Las razas no existen, la racialización sí. Entonces, eso es muy importante. En América Latina, las primeras que pueden hoy no ser mujeres particularmente radicales, pero las primeras mujeres que reivindicaron la especificidad negra del feminismo, como Sergia Galván, dominicana, como las brasileñas maravillosas, y más tarde, más radicales, como Yudarquis Espinosa, como Ochi Curiel, son mujeres que nos han enseñado desde el feminismo negro a reconocer el racismo implícito en nuestras ideas, bien asentadas en lugares de comodidad en el sistema racista en que vivimos. Entonces, claro, el feminismo es un movimiento de liberación, no tiene nada de acabado. Nada de acabado. Nada que está vivo está acabado. Entonces, yo espero que estemos bien vivas. Y Normita, yo creo que lo de la complementariedad ha sido el nudo más difícil de superar, ¿no? Para poder dar un paso más adelante. Yo no creo ni siquiera que lo ha destejido completamente. Con el término complementariedad se pueden esconder mil cosas, entre otras la heteronormatividad y la obligatoriedad bien asentada entre el pueblo quechua, el aymara y el nahua, y en menor medida también entre los 36 pueblos mayas, de que la complementariedad implica también la negación de derechos de las personas lésbicas y homosexuales a expresar su placer y su afectividad. De todos los pueblos de la Via Yala, estos son los pueblos más abiertamente heteronormativos, que yo he encontrado, a lo mejor me equivoco. Los Miosabi tampoco cantan mal las rancheras. Pero en muchos otros pueblos me he encontrado con otros sistemas de género. Y no estoy hablando solo de esa cosa tan utilizada por cierta antropología feminista, que es la tradición de los Binigulasá de la costa, ¿no? Que son la existencia de un tercer género, como el género Mushe en Juchitán. No, yo estoy diciendo de sistemas infinitamente más complejos donde las sexualidades se suman, se juegan, son por temporada de la vida, tienes una temporada reproductiva, de sexualidad reproductiva, y temporadas de sexualidades múltiples, de mujeres mayores con hombres jóvenes, de mujeres con mujeres, de hombres con hombres, de 2, 3, 4, 5 a la vez, porque también no es solo la heteronormatividad que nos friega, es también la monogamia. La monogamia no es absolutamente una norma que debemos respetar. Es una imposición tanto como la heteronormatividad. Y hay juegos en eso, complicados y diferentes. Hay pueblos que no tienen parejas, por ejemplo. La relación de pareja no existe. Y es muy interesante. Ahora, todos estos pueblos se deben esconder en el ejercicio de sus sexualidades, porque hay una colonialidad de la familia que implica la pareja y la heteronormatividad. Y entonces, ¿qué vamos a decir frente a estos pueblos? Somos bien complementarios. Y complementario también se va a leer en clave blanca y heterosexual normativa. Entonces hay uno arriba y uno abajo. Y los hombres son los que tienen la voz cantante y las mujeres les son complementarias. Sí, son el coro, son el agregadito. Entonces yo creo que debemos aceptar las diferencias en los sistemas de género sin perder de vista que el género occidental es el primer instrumento de colonización. Y hoy con el narco lo estamos viendo. Lo que están haciendo con las mujeres guarijías no tiene nombre. Y eso no lo investigué yo, lo investigó una colega antropóloga que se llama Kelly, que vive en Chihuahua y que ha vivido más de 25 años con los pueblos guarijíos, y que afirma contundentemente el sistema de género guarijío era bastante igualitario. Las mujeres y los hombres tomaban decisiones en su vida personal y comunitaria queden respetadas. La violencia sexual en su forma de violación era casi desconocida entre las guarijías. De repente resulta que en las hondonadas de Chihuahua las avionetas no pueden ver lo que hay sembrado. Son el lugar ideal para el narco. El narco llega y cuando a los 5 o 6 días se aburren de no saber qué hacer, los narcos van e intentan violar a una mujer guarijía, ella responde como lo hubiera hecho con un hombre guarijío, es decir, le dan 3 cachetadas, 4 patadas en los huevos y se siguen caminando y ya se les olvidó, se sacuden el mal rato de encima y se acabó, ¿sí? Y el narco la primera vez se queda como un pendejo porque nunca le ha pasado algo parecido, porque el instrumento del miedo de género ya funciona, pero la segunda vez no se lo permite y le zorraja el cargador en la panza y la deja ahí morir. Es decir, el narco hoy se porta exactamente como hace 500 años hicieron los conquistadores frente a las mujeres de los pueblos que dominaban, que estaban acostumbradas a resistirse a la violencia. ¿Sí? Porque la imposición de la violencia es parte de la educación de género. El miedo es un sentimiento político, como dice Pilar Calveiro. Un sentimiento político nos lo construye. Liberarnos del miedo es empezar a vivir no tanto una complementariedad como coro, como dice justamente Silvia, sino un sistema donde todas y todos tengamos cabida. Pero creo que podríamos hablar mucho más de eso. La sexualidad está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, en los cuentos, en los mitos, en las formas de jugar, en las formas de vestirnos, en las seducciones múltiples que tenemos hacia algo o hacia alguien. Entonces, por supuesto que la sexualidad no puede ser dejada de lado en una reflexión sobre las formas de liberación de las mujeres de ningún pueblo. Gracias. Bueno, aquí vamos a terminar. Llegó la hora del Kama Yoga y el Yoga Sutra. Llegó la hora de que va a firmar libros. Si firma, vamos a cobrar en euros. Yo soy el que cobra. No pasa. Entonces, vamos a agradecerle a Patti su participación. Y muy agradecido por la presencia de todas y todos. Y el debate recién que sigue abriendo. Así que, a seguir. Gracias por todo, ¿eh?